dice el caram, decime cuál es tu plan, porque el mío es ponerle ese culo a temblar. Ey. Ey. Morena, hermosa, garota, quiero que vos se muevas esa tota. Llegando a la disco la explota, salga pa'l suelo, lo baja, rebota. Explota el bikini, anda ganada y no se gana el kini. Baja la pena con pomelo y vini, toma lo que quiera, reloca el fini. Se firma para el TikTok, se pone pollera y top. Linda sin usar Photoshop, la nena es top, no copula con los pop. Y en la cartera lleva la Glock. Se firma para el TikTok, se pone pollera y top. Linda sin usar Photoshop, la nena es top, no copula con los pop. Y en la cartera lleva la Glock. Una diablo, una bandida, juega a la escondida, eso sube y baja. Lo lleva pa'l gym y lo trabaja. Yo no pedí eso, pero me llevo en caja. Todavía me pregunto cómo en el gym encaja. ¿En caja? No lo creo, explota. Soy el Santillán de esa tota. El Santillán de esa derrota. En el mercho, escuchando percho con la guillota. Dice que quiere verme la chop. Tatu, ven, mami, ven. Hoy quiero que sean mi rehén. Ando con Karan en el Mercedes-Benz. Esa Barbie quiere un turro, no un Ken. Y yo siempre de Nike, todo bien. Tatu, ven, mami, ven. Hoy quiero que sean mi rehén. Ando con Karan en el Mercedes-Benz. Esa Barbie quiere un turro, no un Ken. Y yo siempre de Nike, todo bien. Se firma para el TikTok, se pone pollera y top. Linda sin usar Photoshop, la nena es top. No copula con los pop. Y en la cartera lleva la Glock. Se firma para el TikTok, pone pollera y top. Linda sin usar Photoshop, la nena es top. No coopera con los pop. Y en la cartera lleva la Glock. Ey, esto del barrio para el barrio y Lolo OG, Axel Karam. Decime cuál es tu plan, porque el mío es ponerle ese culo a temblar. Estás escuchando a DJ Snow.